Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos en este programa de Lecciones de la Biblia. Y hoy nos corresponde el 11 de febrero con el título En la enfermedad y en la riqueza. En el libro de Segunda Reyes, capítulo 20, versículos 5 y 6, encontramos nuestro texto para hoy. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Quizás usted conoce bien esta historia, pero miremos los siguientes detalles. Eso de que Dios le avise a uno cuando se va a morir, o que el médico diga tiene 3 meses de vida o que estás a punto de morir, tiene una gran ventaja, como la de Moisés, que Dios le dijo, prepárate, sube al monte porque vas a morir. Entonces uno tendrá tiempo de ordenar las cosas, pedir perdón de los pecados, hacer un testamento, repartir algo si hay que repartir, tomar turnos para despedirse de todo el mundo y decir, Señor, estoy listo para morir. Pero cuando nos dicen que vamos a morir, nos aferramos a la vida con llanto, con lágrimas y con desesperación. Claro que tenemos derecho a aferrarnos a la vida. Pero ¿qué sabemos nosotros de los designios de Dios para saber qué es mejor para nuestra vida, para otros, y qué es mejor en la voluntad de Dios? Así que Ezequías llora y clama. El profeta va caminando por el patio real y Dios le dice, devuélvete y dile a Ezequías que tiene 15 años más y en 3 días que se presente ante mí en el templo. Y es más, lo voy a librar en su tiempo de la ciudad y a la ciudad del asedio asirio y no volverán más por acá. Cuando vuelve y le dice, Ezequías pide una señal. En el libro de Isaías, pedir una señal es muy común y se dan varias señales. Su padre, Acaz, había desechado la señal, pero ahora Ezequías la pedía y pidió algo bastante difícil de hacer. En lugar que la sombra del sol avanzara, pidió que retrocediera 10 grados. Y Dios dijo, perfecto, lo vamos a hacer y yo voy a cumplir con la señal que has pedido. Y entonces Isaías regresa y le dice, Dios ha respondido tu oración, tendrás 15 años más para vivir. ¿Cómo enfrentar la muerte? ¿Cómo enfrentar una realidad que todos los días la vemos ante nuestros ojos? Todos nacemos, todos sabemos que algún día vamos a morir, pero existe una gran desesperación frente al tema de la muerte, como si no tuviéramos un Dios que sabe de la vida y que sabe ayudarnos a enfrentar cualquier dificultad. En una época como esta, que muchos han perdido familiares cercanos, es importante ver esta lección. Dios quiere darnos vida, pero cuando en su sabiduría una persona debe dejar este mundo e ir al sueño del sepulcro, será una bendición, seguro de lo que le estoy diciendo. Será una bendición, aunque nos cause dolor y aunque tengamos que vivir el luto. Mañana sabremos el porqué de las palabras que les estoy diciendo. Pero hoy quiero concluir diciendo, tienes al Dios de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.